Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos esta bonita noche de lunes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su programa Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Estamos aquí con Misa Herrera, él es estudiante de Psicología de la UNAM y administrador de Queer Jodiendo el Género Binario. Bienvenido, Misa. Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy feliz de estar aquí con ustedes. Padrísimo. En esta ocasión vamos a tener un tema que se llama Introducción a la Teoría Queer. Vamos a hablar sobre sus principales exponentes, los principales conceptos, postulados que tiene esta teoría, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar o mencionar por ahí. Hoy tenemos a este invitado que es especialista en este tema. Y antes de entrar al tema del día, vamos a la sección Placeres Sonoros. Vamos a escuchar un tema de Shimmel Zero, una banda de Bulgaria, me parece, que se llama We Are Queer, We Are Here. Vamos a escuchar el tema y enseguida regresamos para hablar con nuestro invitado sobre la teoría queer. Placeres Sonoros. Placeres Sonoros. Estamos de vuelta aquí en su programa Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Les saluda su servidor Virginia Urbina. En esta ocasión estamos hablando sobre la introducción a la teoría queer con nuestro invitado Misa Herrera. Él es estudiante de Psicología de la UNAM y administrador en Facebook de la página Queer Jodiendo el Género Binario. Es una página muy buena, se las recomiendo. Siempre están publicando cosas muy interesantes y que compartimos muy seguido en la página de Altersexual. Seguramente ya han visto alguna que otra publicación de esta página. Y bueno, Misa, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en esta ocasión. Quisiera que empezáramos a discutir sobre los principales conceptos básicos de la teoría queer, a ver si tú nos puedes ayudar. No, nunca hemos hablado del tema en el programa, entonces para toda la gente que nos está escuchando, dinos más o menos de qué se trata la teoría queer o cuáles son sus propuestas. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada quisiera decir lo que es queer, ya que no podemos hablar de lo que es la teoría queer sin tener saber lo que es queer, ¿no? Por supuesto. Viene de la palabra del inglés, significa bizarro, extraño, anormal. Es una palabra que se aplicaba a personas que no eran como precisamente adaptables a lo que era hombre o mujer, así como también a las personas que no se identificaban exactamente como homosexuales, ya que esa palabra pues tenía ciertas características que eran como personas afeminadas, no sé, que les gustaba la música, los musicales, la danza, y que a lo mejor ellos tenían gustos por tener relaciones con otros hombres, pero no precisamente encajaban dentro del estereotipo que tenían de homosexuales. Ajá, claro. Para eso se usó primero la palabra queer, para dirigirse a este tipo de personas que, además de alejarse de las dicotomías hombre y mujer, se alejaban del estereotipo del gay homosexual tradicional, ¿no? Eso es más o menos. Ok, y entonces, ¿cómo es que se empieza a hablar de una teoría queer? Sí, bueno, en este momento, que eran los años 20 o 30, pues surge esta palabra, pero posteriormente pues se va cayendo en desuso. Lo que surge entonces es la palabra gay. Ah, ya. Ajá, la palabra gay pues ya no era como un significado de raro, sino más bien era el significado de alegre, de divertido, y entonces ya encajaba en algo que ya no era como negativo, ya era un aspecto positivo, ya la palabra significaba algo que agradaba a las personas, decir somos normales, somos como ustedes y somos alegres de ser como somos. Entonces ya posteriormente, ya hasta los 90, como que se empieza a retomar de nuevo lo que es la palabra queer, en lo que es una asociación llamada Queer Nation. Okay. Aquí lo que hacían era como integrar, además del movimiento lésbico gay, también integraban como movimientos antirracistas y antisexistas. Entonces aquí lo que se veía era que ya no nada más veían a los gays, sino también incluían a lo que era el feminismo, la lucha de clases, el racismo, que también se incluían dentro de las personas que a lo mejor no encajaban tampoco en el estereotipo de hombre heterosexual, blanco y protestante. Oh, ok, entonces empezó siendo, bueno, por lo que te entiendo, se convirtió en algo mucho más de crítica política o un movimiento social como más incluyente, más amplio y más diverso, ¿no? Que el movimiento por los derechos LGBT del que más se habla, ¿no? Más o menos eso es lo que pasó. Sí, así es. Ya el movimiento queer viene más de lo que es el activismo, no de las personas que se identificaban como queer. Okay. Dentro del activismo empiezan a retomar esta palabra, ya que ven a sí mismo que los lésbicos y gays, los estudios que hablaban de estos temas, pues como que trataban a su vez de incluir lo que era una serie de conceptos que involucraban ser homosexual, a lo mejor tener ciertas prácticas, tener ciertos gustos, tener cierta posición económica, que a lo mejor no encajaban. Y entonces lo que hacían era decir, hay que hacer otros estudios también que involucren otro tipo de reflexiones, otro tipo de dudas y rechazar estas concepciones binarias de hombre y mujer. Entonces la teoría queer nace principalmente a partir de investigaciones, o en la escuela, en las academias, o sí, en los colectivos, me dijiste, ¿no? Así es. Una persona que se llama Teresa de Lauretis, ella empieza a investigarlo y darle un nombre, que le da el nombre de Queer Theory, solamente que ella como que nunca se imaginó que darle este nombre pues iba a tener una repercusión tan amplia. Ella lo que hace es armar este coloquio llamado Queer Theory, donde empiezan a presentarse trabajos lésbico-gays, pero también desde el feminismo, el post-feminismo, y entonces le da un giro nuevo a lo que es la teoría de género y la teoría de orientación sexual. Y de la diversidad sexual así y todo es, eso, ¿no? Es. Ok, muy interesante, muy interesante. Y entonces, bueno, ¿y después qué vino? O sea, de partir de este coloquio, ¿a qué se concluyó o qué surgió después? Bueno, después de este coloquio, también en los 90, pues empiezan a surgir dos libros muy importantes dentro de esta teoría. Uno es de Judith Butler, que se llama Gender Trouble, y otro es de Eve Sedgwick-Kosofsky. Ella lo que hace es sacar un libro que se llama Epistemology of the Closet. Aquí en estos libros nunca se usa la palabra queer, ya que es como nueva en esta década de los 90, pero lo que ellas hacen es darle un nuevo giro. Una, que es Judith Butler, pues empieza a hablar sobre los movimientos feministas. Lo que hacen es hablar de una noción de una mujer, pero es una mujer como individual, una mujer que hablan de un concepto que además es el complemento del hombre heterosexual blanco. Entonces lo que ella dice es, no solamente hay una mujer, sino hay múltiples mujeres, y además también se incluyen a las mujeres lesbianas, que los movimientos feministas como que hacían de lado. Y lo que hace también Eve Sedgwick, ella lo que hace es, en su libro de Epistemology of the Closet, ella más que hablar sobre el feminismo, habla sobre los movimientos homosexuales, sobre lo que era, pues que Igualmente, lo homosexual no nada más hay uno, sino que hay tantos tipos de homosexuales como personas homosexuales hay. O sea, también hay múltiples identidades que se caracterizan por gustarles el mismo género del que ellos se identifican. Ah, ok. O sea, hablar de una pluralidad de ser mujer y una pluralidad de ser homosexual. Homosexual, así claro, es. Ok. Entonces, es como el punto de partida de los demás estudios que vendrán después. Así es, ellas mismas van sacando otros libros que hablan sobre el género. A lo mejor ya en un principio no hablaban de lo que es la palabra queer, pero ellas adoptan este término al ver que esta palabra pues incluye a demás identidades que no se ajustan a los binarios con el que comúnmente se relaciona al género, que es hombre y mujer, o heterosexual, homosexual. Claro, ajá. Y bueno, lo que estas teorías vienen a cambiar es que le dan un nuevo giro a lo que es LGBT, ya no tratan de identificar como cada una de estas identidades por sí mismas, sino que le dan como un énfasis en lo que es dividir las fronteras y hacer que todos incluyamos, todos los que pertenecemos a lo mejor a la comunidad no heterosexual, decirnos queer, ya que a lo mejor no encajamos en el concepto modelo de gay, a lo mejor en el concepto de lesbiana, a lo mejor en el concepto de transexual, ya que a lo mejor somos diferentes a lo que se piensa que es esta identidad. Entonces muchas personas al ser a lo mejor homosexuales dicen, no, es que a mí no me gusta ir a discotecas de ambiente gay, a lo mejor soy lesbiana pero no me gusta el fútbol, etcétera. Entonces no tenemos que encajar tanto en el estereotipo de hombre o en el estereotipo de homosexual o en el estereotipo de lesbiana, ya que hay muchas individualidades diferentes. Claro, pues sí, como tantas personas existen en el mundo, ¿no? O sea, cada quien tiene sus propios deseos y sus propios miedos y sus propias ganas de ser distinto, ¿no? Pues sí, es muy interesante. Y bueno, después, ¿qué pasó? O sea, no sé, esos estudios son muy recientes entonces, ¿no? Década de los 90, hace 30 años, básicamente, ¿no? Así es, son muy recientes y además también logran un gran reconocimiento en las instituciones universitarias. Ya. Tal vez esto se deba porque la palabra queer pues no se relaciona generalmente con el sexo, sino que se relaciona más bien como con lo extraño. Entonces llama mucho la atención y entonces muchas personas se interesan por estos estudios y al no incluir la palabra homosexual en sí en el título a lo mejor de la tesis o del estudio, ajá, pues muchas personas dicen, a ver, ¿de qué se trata? Y entonces genera un gran reconocimiento que a lo mejor otras personas no habían logrado al nombrar sus investigaciones dentro de lo LGBT. Ajá, claro. Sí, pues se empiezan como a salir de los marcos preestablecidos, ¿no? Además, va surgiendo en los Estados Unidos y sabemos que ahí es una sociedad que tiene muchas nacionalidades, muchas prácticas religiosas, muchas clases sociales. Entonces también se enfoca en estudiar cómo es que se relaciona ser a lo mejor inmigrante, ser de color, de una piel de color más oscura, a lo mejor ser mujer y también investiga como qué otras áreas de la sexualidad que a lo mejor se consideraban, entre comillas, como oscuras, como es la prostitución, la pornografía. Entonces, todos esos estudios también se incluyen dentro de lo que es queer. Ok, muy bien, muy interesante. Tenemos que ir rápidamente a un pequeñísimo corte comercial. Está muy, muy bueno esta información que nos estás dando sobre la historia de la teoría queer. Vamos a regresar con nuestra sección etnofilias, volviendo del corte. Vamos a leer un poquito de el manifiesto contrasexual de Beatriz Preciado, un documento muy importante para la teoría queer, al menos en España, que es de donde es Beatriz Preciado, pero no, ustedes no se despeguen. Continuamos aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Enseguida regresamos. Búsquenos en las redes sociales, Facebook Altersexual y Twitter @Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Etnofilias. Manifiesto contrasexual de Beatriz Preciado. ¿Cómo aproximarse al sexo en cuanto a objetivo de análisis? ¿Qué datos históricos y sociales intervienen en la producción del sexo? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es lo que realmente hacemos cuando follamos? ¿Modifican su proyecto las prácticas sexuales de la persona que escribe? Si así es, ¿de qué manera? ¿Debe la investigadora entregarse al serial fucking cuando trabaja sobre el sexo como tema filosófico o, por el contrario, debe guardar las distancias respecto a tales actividades y ello por razones científicas? ¿Se puede escribir sobre la heterosexualidad siendo marica o bollo? E inversamente, ¿se puede escribir sobre la homosexualidad siendo hetero? Como siempre, en filosofía es fácil acudir a los ejemplos célebres, sacar partido de determinadas elecciones metodológicas, o al menos encubrir nuestros errores apelando a la autoridad de la tradición. Es sabido que cuando Marx inició su Grundrisse, todo parecía empujarle a comenzar su análisis económico partiendo de la noción de población. Pues bien, al pensar sobre la sexualidad, yo me encuentro hoy frente a un imperativo conceptual semejante. Todo parecería indicar que yo debería afrontar esta tarea partiendo de nociones como género o diferencia sexual. Pero veamos lo que hizo Marx. Para gran sorpresa de los filósofos y los moralistas de la época, él centró su análisis en torno a la noción de plusvalía, evitando así las paradojas de las teorías precedentes. Sacando partido de la estrategia de Marx, esta investigación sobre el sexo toma como eje temático el análisis de algo que puede parecer marginal, un objeto de plástico que acompaña la vida sexual de ciertas bollos y ciertos gays queers, y que hasta ahora se había considerado una simple prótesis inventada para paliar la discapacidad sexual de las lesbianas. Estoy hablando del dildo. Robert Venturi había intuido un giro conceptual semejante. La arquitectura debía aprender de Las Vegas. En filosofía es tiempo de aprender del dildo. Este es un libro sobre dildos, sobre sexos de plástico y sobre la plasticidad de los sexos. ¿Qué es la contrasexualidad? La contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. La contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de género y de sexo, producto del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. En segundo lugar, la contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En el marco del contrato contrasexual, los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Se reconocen a sí mismos la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, así como a todas las posiciones de enunciación en tanto sujetos que la historia ha determinado como masculinas, femeninas o perversas. Por consiguiente, renuncian no solo a una identidad sexual cerrada y determinada naturalmente, sino también a los beneficios que podrían obtener de una naturalización de los efectos sociales, económicos y jurídicos de sus prácticas significantes. La nueva sociedad toma el nombre de sociedad contrasexual al menos por dos razones. Una, y de manera negativa, la sociedad contrasexual se dedica a la deconstrucción sistemática de la naturalización de las prácticas sexuales y del sistema de género. Dos, y de manera positiva, la sociedad contrasexual proclama la equivalencia, y no la igualdad, de todos los cuerpos sujetos hablantes que se comprometen con los términos del contrato contrasexual dedicado a la búsqueda del placer saber. Etnofilias. Pues bien, escuchamos en la sección Etnofilias este fragmentito pequeñito del Manifiesto Contrasexual, un documento de Beatriz Preciado, una prominente filósofa española cuyos estudios han sentado las bases de la teoría queer, al menos en España, en muchas de las teorías queer de España. Y bueno, pueden encontrar el texto completo en nuestra página altersexual.net para que le den una leída y si se quedaron con ganas de leer más de este trabajo. Continuamos aquí en cabina con nuestro invitado de hoy, Misa Herrera, estudiante de psicología de la UNAM y administrador de la página de Facebook Queer Jodiendo el Género Binario. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí, Misa. Bueno, estábamos hablando en el bloque anterior sobre la historia de la teoría queer, cómo se desarrolló, cuáles fueron algunos de sus principales exponentes, algunos de sus puntos de partida. Entonces, me gustaría que ahora habláramos sobre cómo esta teoría queer ha cambiado la forma en la que nos acercamos a la diversidad sexual. Seguramente sí ha habido un cambio en la perspectiva, ¿no? O sea, ya no todo es cuadrado como antes. Antes ni siquiera lo notábamos, pues, ¿no? Bueno, quienes hacían sus estudios pensaban que la diversidad sexual consistía en estudiar la homosexualidad y la lesbiandad, ¿no? Entonces, vienen las autoras de la teoría queer a decirnos que hay más que eso, que hay mucho más que solamente el sistema binario homosexual, heterosexual, ¿no? ¿Qué pasa después de que estas bases quedan sentadas en cuanto a la percepción de la sexualidad humana. Sí, se va de un cambio de lo que es lo biológico a lo social. Ajá. Se sabe entonces que el género es una construcción social. Ajá. ¿Qué es esto? Bueno, que las personas como sociedad pues vamos creando un concepto de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Todos desde pequeños pues decían, no, es que tú no puedes usar, no sé, el color rosa porque eres hombre, o tú no debes llorar porque eres hombre. Y a las mujeres igual les decían, no, es que no puedes jugar con carritos, no puedes cerrar, más bien abrir las piernas, cosas así que mediante castigos o mediante premios, y no nos dimos cuenta, pero nos fuimos formando de acuerdo a un concepto de lo que se tenía de ser hombre y ser mujer. Entonces esta teoría queer lo que hace pues es eliminar toda esta pretensión de totalizar y de mostrar como esencial a lo biológico lo que es el género. Ajá. Entonces sabemos que, y si bien no podemos a lo mejor un día despertar y decir, bueno, hoy voy a usar falda y ya voy a ser mujer. O sea, esta teoría lo que dice no es de que podemos elegir nuestro género, sino lo que nos dice es que realmente estamos repitiendo, pero no por gusto, sino por obligación, un concepto de lo que tenemos a sí mismo de ser hombre o ser mujer, ya que ser hombre o ser mujer en México no es lo mismo a lo mejor que serlo, no sé, en Arabia Saudita o en Guatemala o en las comunidades indígenas de nuestro propio país. Claro. Sí, todo, ahí podemos darnos cuenta muy claramente que no tiene nada que ver con la biología, ¿no? El hecho de ser hombre o de ser mujer, como bien dices, ¿no? Es distinto ser un hombre. Y aparte, si le agregas todas estas variables de las que nos hablabas, ¿no? Es distinto ser un hombre blanco, de clase media alta, heterosexual, mexicano, digamos, que ser un hombre de las Islas Malvinas, de otra raza que no sea blanca, protestante, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas más variables que no nada más nuestra preferencia sexual o nuestra orientación sexual, ¿no? Con quién nos acostamos. Eso no es todo lo que define nuestra sexualidad, ¿no? Así es. Más que solamente tener a lo mejor vagina o solamente tener pene, pues muchas cosas son las que engloban a lo que es ser un hombre o ser mujer. A lo mejor habrá personas que ni siquiera se identifiquen con uno u otro género, sino que ellas mismas se identifiquen como dentro de un continuo entre lo que es ser hombre y ser mujer. A la vez, ser hombre y ser mujer no son como entidades dentro de un polo, sino más bien son como entidades que se superponen, ya que no son lo contrario en sí. Ajá. Al menos no en nuestra sociedad mexicana. Además, tuvo muchas controversias, ya que, bueno, el género es como lo que impone a muchos sistemas de prácticas, tanto lo económico, ya estábamos escuchando aquí a Beatriz Preciado, sino también incluye las prácticas diarias del vestir, de la alimentación, del saber. Entonces, es a lo mejor por ser mujer te han dicho que no sabes hacer bien las matemáticas, entonces no eliges una carrera en ingeniería, sino, ajá, que te dedicas a otras ramas, a lo mejor ni siquiera estudias, y todo esto nos afecta y entonces choca mucho con el sistema que tienen las personas en su mente, ajá, en los conceptos que tienen acerca de lo que es ser hombre o ser mujer, ya que a lo mejor rompería con todos sus esquemas y no es tan fácil como de pronto decirles que eso es mentira y que... Exacto. Exactamente, es una, sí. Es una ficción, es que, ¿no? Es una ficción. Estamos viviendo una ficción. Es una ficción. Somos como actores que representamos un papel, pero no nos damos cuenta que lo estamos representando. Y a lo mejor nos sentimos que no a gusto con lo que hacemos, pero lo hacemos simplemente porque a lo mejor seríamos rechazados por una sociedad al actuar como de verdad quisiéramos ser. Claro, es más difícil ir por ahí cuestionando por qué tenemos que hacer tales cosas que se nos asignan a nuestro género, que simplemente hacerlas y ya, ¿no? Sí, muchas veces te dicen, no, pues es que así es, así fue en mis tiempos, así fue en el pasado y así será en el futuro y, ajá, que esto nunca va a cambiar, pero no es así. Lo que postulan muchos teóricos queer, pues es que nos dicen que todo puede cambiar, que no nada más el sistema económico, a lo mejor de capitalismo a comunismo, sino también puede cambiar lo que es ser hombre y ser mujer y a la vez pugnar por el reconocimiento de otras identidades que a lo mejor no se identifican exactamente con ser hombre y mujer. Tampoco quiere decir que quieren eliminar el binarismo de género, sino quieren dar un reconocimiento a otro tipo de personas, pero sin eliminar a lo mejor lo que es ser hombre y ser mujer, tampoco quitarle su lugar a las personas que sí se identifican a lo mejor con estos conceptos, ya que no nada más es opresión. A veces ciertas personas se privilegian al pertenecer a uno u otro género. Claro. Entonces, a lo mejor al pertenecer a cierto género obtienes ciertos beneficios y a lo mejor no te parece que te vengan a decir que esto no es verdad, que es mentira y que a lo mejor debes cambiar. No se trata a lo mejor de cambiar, simplemente de dar un reconocimiento a todas las personas que a lo mejor no se sienten dentro de estas categorías y que se expresan de otras formas. Y que por tanto son después excluidas o oprimidas o rechazadas, ¿no? También es importante visibilizar que no nada más se puede ser hombre o mujer, ¿no? Sino que hay un abanico de posibilidades igualmente válidas, ¿no? Claro. Entonces, todo esto pues se ve reflejado en muchas cosas, a lo mejor hasta en el sistema legal, desde que uno lo registran en el registro civil, pues aparece hombre, mujer, a lo mejor hacer otras políticas públicas en donde ya no tengas que registrar un género, sino hasta que la persona ya pueda reconocerse decidirse dentro de un género. Exacto. Y ya poder poner, ¿no? Pues me siento o creo que soy mujer o creo que soy hombre, a lo mejor no soy nada, me pongo ninguno, X, etcétera. Reconocer tanto legalmente como en otros ámbitos, ya que solamente con cambiar las leyes, pues no va a cambiar la cultura, sino exacto, también se requiere de otro tipo de políticas en donde a lo mejor se den talleres, se den ferias de información, de una manera en la que las personas puedan pues conocer todo lo que es esta teoría y conocerse a sí mismos, porque yo creo que todas las personas alguna vez se han sentido oprimidas por los géneros, al menos con las personas que yo he platicado. Pues sí, me han dicho, pues es que a lo mejor de niño me dijeron esto, a lo mejor de niña también me dijeron otra cosa y nunca pude hacerlo. Cuestionarlo. Me sentí como triste de no poder tener a lo mejor cierto juguete o poderme vestir como yo quisiera. Claro. Y ya crecí, pues a lo mejor ya se me olvidó, a lo mejor no, y todo esto va generando a lo mejor ansiedad, angustias, frustraciones. Pues muy interesante, Misa. Muchas gracias por darnos esta introducción a la teoría queer. Yo estaría totalmente feliz de que volvieras a venir para seguir contándonos como una extensión de esta teoría. Entonces te agradezco que hayas estado hoy con nosotros. Se nos acabó el tiempo, una lástima. No sé si tengas algún dato de contacto, además de que te sigan en la página de Jodiendo el Género Binario. Sí, bueno, pueden a lo mejor encontrarme también en Twitter. Me encuentro como @misagarnica. Y en Facebook, pues sí, en Queer, Jodiendo al Género Binario. Y también mi Facebook personal es Misa Gárnica. Así me pueden encontrar y pues ojalá se interesen por este tema. Y muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti por haber venido. Esperamos que nos acompañes de nuevo aquí muy pronto. Y bueno, gracias al auditorio por acompañarnos una vez más. Les recordamos que nos pueden escribir todas sus dudas y sugerencias a contacto@altersexual.net. Me despido, no sin antes darle las gracias a la gente de cabina, a la operadora, a la producción. Muchas gracias a toda la gente de Radio Ciudadana por hacer posible este espacio. Les habló su servidor Virginia Urbina. Buenas noches y felices orgasmos. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.